algo lindo. Por favor. ¿Qué va a pasar hoy? Por favor. En Brothers va a ser esto. Ajá. Y va a estar Flor Lupidio, de ajá, Amapola, haciendo un tributo. Le vamos a preguntar a quién el tributo. Flor, buen día, ¿cómo va? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien, gracias por recibirnos. Bueno, no, por favor, ustedes por invitarnos. Bueno, ¿vas a estar en Brother esta noche haciendo un tributo a quién? A Mon Laferte. Caramba, ¿no? Caramba, qué lindo, qué lindo. Bueno, esto va a ser hoy a las 21 en Brothers. Bueno, ¿cómo te preparás? Bueno, con mucha ansiedad, mucha ansiedad. Ya queremos estar tocando. La verdad que estamos muy contentos, volvimos, tuvimos un bache con la banda a fin de año del 22 y bueno, retomamos ahora hace poquito y con muchas ganas de estar tocando. Ajá. ¿Por qué el bache? ¿Por el tema de pandemia o porque se tomaron un tiempo? No, por cuestiones personales mías, con papá enfermo y demás, y regresamos ahora, y sí, más o menos hará 2 meses que volvimos a tocar, ya hicimos una presentación en Semana Santa, y esta es la segunda que vamos a hacer en el año, con invitados muy especiales, gente del ambiente musical muy reconocida. Así que bueno, súper contentos de volver a tocar. Uno es amigo nuestro, ¿sí? Que es me imagino. Maico Bruni, un fenómeno, la verdad. Y el otro es Santi Benítez. Santi Benítez, un percusionista muy, muy bueno de acá de Tandil. Así que bueno, la invitación es para esta noche a las 21. Está asegurado el espectáculo. Digo, por el tributo en sí, por vos y por los invitados, ¿no? Bueno, gracias. Por supuesto están todos invitados ustedes. Los esperamos allá para disfrutar una noche muy linda. Va a ser intensa la noche. Qué emoción. Flor, ¿cómo estás? Qué gusto hablar con vos. Buen día. Buen día, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Flor, contanos, ¿por qué tributo a Mon Laferte? Bueno, surgió... Yo volví de Buenos Aires... ahora en pandemia, soy de acá de Tandil, pero estuve muchos años allá viviendo. Estaba haciendo música de otro estilo, en realidad, yo estaba en un coro gospel. Y bueno, con ganas de hacer algo acá en Tandil, quería hacer algo que sea para todos, ¿no? Que pudieran escuchar todos y cantar todos. Bien. Mon me parece una artista súper versátil, pasea por todos los géneros, si bien el fuerte de ella es el bolero, es algo que le ha dado una impronta súper de vanguardia hoy, que llega a gente joven, ¿no? Antes el bolero, como fue en su momento el folclore también, ¿no? Claro. Que estaba apuntado solo a una edad. Hoy la verdad que el bolero, hay gente muy joven cantando y eso me parece fantástico. Menos mal, Flor, porque la verdad que es hay una gran variedad de posibilidades, hay mucha música que no se entiende mucho la letra inclusive y demás, sobre todo lo que viene de Hollywood, viste, que de repente a veces uno que somos más viejitos y que escuchamos y no entendemos absolutamente nada, claro, uno se pone a pensar, más allá no por hablar mal de ese tipo de música, porque obviamente hay quienes lo consumen, quienes les gusta y seguro, está genial, pero digo, ¿no? Esa música que uno está acostumbrado antes, donde uno podía disfrutarla, entenderla, escucharla, rumiarla, y que siempre te caía en algún momento de tu vida, ¿viste? Que era como que era la canción que te acompañó. Bueno, eso es necesario volver a revalorizarlo. Totalmente. Como sentirse, es como poder vivirlo, ¿no? Claro. Cuando eso es lo interesante de la música, como que entras en un mundo que sos libre, que... Bueno, la magia que tiene la música. Seguro. Así que por eso elegimos esta artista. Bien, Flor, ¿las entradas se sacan en el lugar esta noche? Lo pueden sacar en puerta, sí. Tenemos, está la posibilidad que lo hagan por reserva si quieren. El teléfono de María, que no sé si lo tienen ahí el flyer, para leer el número. Y si no, en puerta, sí, exacto, van acá, a estar disponibles. Acá le comento a la gente, si me das un segundito, sería un teléfono de Tandil, 2494-665522. Mirá qué fácil, lo repito, 665522. Muy bien. Flor, queríamos charlar un ratito con vos antes que te presentes. Lo mejor para esta noche y el, insisto, gracias. El espectáculo está asegurado. Sí, sí. Gracias, chicos. Bueno, los esperamos entonces. Dale, un beso grande. Un abrazo. Adiós. Un abrazo. Chao, hasta luego. Chao. Flor Lupidio de Amapola. Están esta noche en Brothers a las 21 horas. Es muy lindo, Mon Laferte o Laferte. Sí, estaba repasando los títulos lindo. Y lo sí, que sí, ha sí. hecho, aparte en un